migajas de amor. Si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz. Que mis manos jamás se cansaron y todo te di. Fue tan grande y tan fuerte esta herida, el vacío de tu despedida. Y aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti. ¿O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel? Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti. El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer, lo ocupa otra mujer. Si lo hubiera pensado, no hubiera llorado cuando te perdí. Quedado pensando en tu nombre sin tenerte aquí. Fue tan grande y tan fuerte esta herida, el vacío de tu despedida. Y aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti. ¿O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel? Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti. El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer.